Into space with memory so, so clear. Matter we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tunes. I get sighted, a young required. Hola, hola, buenas noches. Estamos en el capítulo no sé cuánto, porque en nuestro caso grabamos y no sale al aire, pero en algún momento, tal vez sale esto en Navidad, así que cualquier cosa, feliz Navidad para todos, año nuevo. ¡Feliz Hanukkah! Y en esta ocasión nos acompañan, creo que tres personas y media. Primero desde Rosario, no sé cuántas personas en este momento. Por ahora una sola. Por ahora una sola, solo estoy yo. Pero probablemente próximamente le estaremos trayendo un invitado especial. Que va a ser la sección Antiojito. La sección Antiojito, exactamente. Vamos a poner infantiles. Esta semana Revista Antiojito trae una sensacional biblioteca para coleccionar los libros Antiojito Sumun. Más figuritas de Manuelita, fichas de la naturaleza, cuentos troquelados, el mejor material escolar y para que estudies mucho, de regalo, un simpático larguirucho. Blama fuerte, que no te escucho. Y desde Santiago del Estero, George. Pará, ¿quién está en Santiago, culiao? Vos. Santiago querido, Santiago añorado. ¿Qué pasa, pelotudo? Yo soy tucumano. Dale, ¿quién está culeando en Santiago? Allá lo están culeando. Tucumán, Santiago del Estero, Tucumán. Bahía Blanca. ¿Tucumán? Ay, el claro. Santiago del Estero. Demo. Te voy a meter un palo en el orto, te voy a hacer pasear por como algodón de azúcar por todo Rosario. No me rompa las bolas. Bueno, porque soy igual de peludo con algodón de azúcar. No necesitaba esa imagen en mi cabeza. Ay, yo sí. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Este pequeño capítulo ya prácticamente saliendo como sale. Te quedo un agradecimiento bastante grande, David, por la presentación. Y ahora sí, con el resto de la gente, porque ya está. Bueno, y el único del interior de Buenos Aires, Mondoque, por favor, preséntate. No soy entero, yo soy conurbano. Conurbano es esa zona horrible que no, pero vos entre el tercer cordón no cuenta. ¿Cordón umbilical? El tercer cordón es el cordón más feo, te diré. Y si vos sos fiero, culiao. Qué feo hecho eso. Hecho el lindo. Bueno, y eso. Eso. Hola. Bueno, y acá desde Quilmes, David, que va a poner el tema de la noche, a menos que quieran hablar de algo más. ¡Falta no, alguien! Queremos hablar de... Pero falta uno de los invitados especiales. A ver qué hable. Si se presenta, por favor. ¿Me escucha? Sí. Malgaris dijo, hola gente, les habla Malgaris65 y les traigo... ¿Qué nos trae? Bueno, espero que lo hayan podido escuchar, pero... ¿Les traigo qué? ¿Qué? ¿Qué? Presentalo, pero presentalo. Bueno, desde Neuquén. ¿Neuquén o...? Sí, Neuquén. ¡Ashen! Desde Ashen. No. Río Negro, mira. Ah, entonces no es de Ashen. Río Negro es capital. Al final nadie es de Neuquén. ¿Qué onda? No. Es una vil mentira. Es una mentira publicitaria nada más. Bueno, y en esta ocasión, mientras esperamos que comunique, es un poquito lento. Es un poco manco, ¿viste? Con el muñón está escribiendo. Está escribiendo desde Río Negro, ¿viste? Tenemos un delay importante porque está al otro lado del mundo, más o menos. Te juro, está pateando pingüinos mientras está tratando de escribir. Tiene pingüinos en el teclado. Como Arjona. Ah, mira vos, yo pensé que Ashen era de Neuquén. La merluza. Ay, por Dios. Esto se va a volver muy hermoso. Bueno, y esta noche, ya que no hay tema, que no se nos ocurrió, vamos a hacer uno que yo tenía en mente, pero no lo terminé. Y vamos a terminarlo en el momento, así, como siempre somos. Como si fuésemos un podcast por 2P. Exacto. Y el tema de esta noche van a ser las películas de DC antes que Zack Snyder rompa ese universo. ¿Cómo inició todo esto? Y ustedes, ¿cuál creen que fue la película más vieja de DC Comics? Es muy fácil de adivinar. ¿Quién es Zack Snyder? Mentira. Zack Snyder es el director de Man of... El Hombre de Acero, Man of Steel. Sí. Que hizo la Liga de la Justicia, las cosas, ¿no? Sí. Pero la película más vieja, ¿cuál creen que es? Es fácil de adivinar. ¿Me animo a decir que es alguna de Superman? No. Yo diría que... No. Sí, para mí es Hulk. Para me parece que lo escuché en algún pirulo. Puede ser. No, pero Hulk es de Marvel. Pensé que lo... Acabo de demostrar mi conocimiento extensivo en lo que es cultura cómic. No, bueno, la primera película que vamos a hablar es... Se llama Batman, la película de 1966. ¡Oh, la de Adam West! La de Adam West. En sí era un capítulo largo. ¿Ustedes vieron la serie? ¿Pero algún capítulo suelto? Obvio. Siempre vi, ni siquiera capítulos sueltos, vi clips sueltos de la serie. O sea, tengan en cuenta que yo me acuerdo que... Tengo apenas 15 años. Sprite contra tiburones. Exacto. Alto. Yo me acuerdo en Unovisión, era el canal donde daban todas las cosas viejas. Me acuerdo ver la propaganda ahí, creo que alguna vez estaba pasando y lo estaban coso. Pero mucho más que eso no he visto. Pero tengo entendido que es una serie muy querida. Sí, de hecho ya está para bajar en calidad Blu-ray, si lo pueden conseguir, es muy buena. Es un cago de risa. Por ejemplo, es una broma, un gag que recuerdo. Llegan Batman y Robin en el Batimóvil a un bar de noche para investigar algo, no sé qué. Extraño, es una discoteca. ¿Qué trama el acertijo? ¿Asaltar a los clientes ricos? Tal vez es el lugar preferido de la sociedad. Lo siento, Batman, pero el joven es menor de edad. Es la ley. Pero es extraño. Podría ser un complot para separarnos. Yo sé cuidarme solo, Batman. Entra tú. Te espero en el auto y vigilaré el batiscopio. Está bien. Gracias, Robin lo va a estacionar. Y... Batman pero... comiendo pebetes. Bueno, a ver, la sinopsis de esta película se llama... Ustedes habrán visto la película. La daban en Telefe... Canal 13, al menos una vez por año. Yo tenía Telefe. ¿La vieron? Tenía Canal 5. ¿Cómo se llama? Batman, la película. Pero la del 90, la del 89. No, la del 66. Del 66. ¿En el del 66 lo pasaron en Telefe? Sí, en Telefe, un canal 13, la película sí la pasaron. Unas cuantas veces. Sí, boludo. Che, tengo que ver esto. Tiene 3 estrellas en IMDb. Es muy bizarra, mala como para que la vea. 3 de 5. Bueno. 6,5 de 10. Es hermosa. Resta para verla. Resta para verla. La época en la que, bueno, en la época en la que Robin se parecía al ladrón de hamburguesas de McDonald's. Pero Flogger. Pero Flogger. Ay, mirá esos calzoncillos como les marcan los bultos, boludo. Perdón, era un nuevo con la sinopsis, muchacho. Ah, bueno, de hecho, hay una documental, película, no sé si lo vieron, que se llama Regreso a la Baticueva. Es sobre esta serie. No. Habla de la vida de los actores, cómo impactó la vida y cómo la llevaban con el éxito. Por ejemplo, Adam West se encamaba con cualquiera, con todas las que se le cruce, porque era Batman y además era fachero en ese entonces. Y el problema de Robin era de que al ser supuestamente menor o joven, le ajustaban demasiado los calzoncillos para que no se le marque el bulto. No, mientras qué garro. Turbio, boludo. Mientras que a Batman lo dejaban. Se lo permitían. ¿Y sabes qué hace que se afine a vos? Se le veía el batipito. Mostraba el batipito ahí. De Batman. Che, pero ves, Robin acá tiene 50 años. Una pinta de diarero. Por lo menos en la foto que mandaste. Pero el Batman. Bueno, y otro dato. Sí. Perdón, sí, el Adam West, no es cierto. ¿No era una onda más humorística, digamos, que otra cosa? O tenía, si bien que tenía sus escenas de acción y toda la bola, pero ¿no era más tirando al humor? Sí, exacto, era tirando casi una parodia de lo que era Batman en sí. Batman al comienzo era medio oscuro. Claro, cuando yo pienso en Batman, yo no tengo cultura comiquera menos tres, ¿no? Pero cuando yo pienso en Batman, lo pienso re turbio, re oscuro. Y cuando vos pones Batman 1966 en Google Imágenes, lo primero que ves es Batman con su disfraz, Adam West con su disfraz de Batman, ¿cierto? Y unos calzoncillos a rayas montando una tabla de surf en las olas, boludo. O sea, ¿qué es el tema, hermano? De que esta tirada de Batman, según tengo entendido, también tomen lo que digo como con pinzas, es como una sátira, algo así, a lo que es el cómic que era más oscuro. Exacto. De hecho, esta época coincide con... Vieron que los cómics tuvieron un problema en esos años de que no podían tocar temas violentos. No podían enfrentarse a villanos, así que se enfrentaban a cosas, ponele, del espacio, ovnis, cosas raras. Eso mataba y, gente. Y bueno... En base a eso, esto también. Esto lo subió a la enésima potencia. En la Silver Age. Exacto. Sí, sí, en la Silver Age. Ya que Demo no sabe bien. Les recomiendo mucho a la gente los especiales de Pirulo de la Silver Age. Básicamente fue una época en la que los grandes hacedores de cómics, o sea, DC y Marvel, dijeron: che, antes de que nos censuren y nos armen quilombo, vamos a dejar de hacer cómics violentos. Entonces lo que hicieron fue hacer historias sobre superhéroes teniendo problemas normales, digamos, o cosas que no sean violentas, que no contrasen. Entonces ahí salen historias bastante raras como, por ejemplo, cómo es el amigo de Superman, el Colorado. Jimmy Olsen casándose con un gorila o cosas así. Básicamente lo que pasaba era, hacían una portada, dibujaban una portada, alguien dibujaba una portada y después le tiraban a los guionistas: che, hacemos una historia en base a esto, pa, y así salía. Exacto. Bueno, otro dato acá de esta serie que no sé si lo sepan, que tuvo un crossover con... ¿Cómo se llama? El Avispón Verde. El Avispón Verde, sí. En la época que estaba Bruce Lee como Cat. Exacto, sí. Y tiene una escena de pelea con Robin. Búsquelo, está en YouTube. Cuenta la leyenda que Robin sabía karate en realidad. Y los Sherlock que se pegó con Bruce Lee en esa ¿era escena. Posta? Eran posta. que se dieron sus cagadas. Por lo menos lo que contaba el Robin. Queremos expresar nuestra gratitud a los amigos del crimen, a esos abnegados combatientes de la delincuencia en todo el mundo, por su ejemplo, que es nuestra inspiración. A ellos, a los amantes de la aventura, a los amantes de la libertad, a los amantes de la diversión sin adulteraciones, a los amantes de lo ridículo y lo grotesco, y a los amantes de la alegría en todas partes, dedicamos respetuosamente esta película. Si se ha quedado fuera algún grupo importante de amantes, nuestras disculpas. Batman. Con la actuación estelar de Adam West. Y Boardwalk. Con Gatúbela, protagonizada por Lee Meriwether. El Guasón, protagonizado por César Romero. El Pingüino, protagonizado por Burgess Meredith. Y El Acertijo, protagonizado por Frank Gorshin. Bueno, y acá la sinopsis de esta película para que más o menos después, si quieren, la bajan o la consiguen. Dice, en un barco ha sido secuestrado en alta mar. Dicho barco transportaba un nuevo invento capaz de deshidratar cualquier cosa en pocos segundos. No sé si vieron la película que agarran una pistola y le apuntan a, no sé, a una persona, le disparan y queda hecho polvo, así, ceniza. ¿No lo vieron? No. Bueno, cosas así pasan. El poder de deshidratar a una persona. Bueno, y en hermoso, este caso se enfrentan a el Joker, o sea, el Guasón en ese entonces, y era interpretado por César Romero. Exacto. Ah, sí, claro, el César Romero de cosas. También está conocido como el tío del zorro. Sí, muy bien. Ah, ¿cómo estoy? Después están también el Pingüino, que es el actor que hace de Mickey, de Rocky, de la película Rocky. Así es. Uh-huh. Muy bien. También está el Certijo y Gatúbela. Estaba muy buena para esa época que le hayan dejado usar esa ropa. Vale, vale. Objetivicemos a la mujer, ¿no es cierto? Estamos en el auge de esas políticas. Y como les decía, de esa película para televisión que se hizo hace poco. Se llama El Retorno a la Baticueva. Las desventuras de Adam y Burt. O sea, Adam West y Burt Ward, que son Batman y Robin en ese entonces. Si ven la serie, deben ver esta película. Da datos muy buenos. Pero esto fue en 1966. Y para la siguiente película tuvimos que esperar... A ver la matemática. 12 años. Ah, bastante. Sí, en 1978 salió la primera película de Superman. Que es así, seguro la vieron. Sí, sí, sí. Sí. Me acuerdo, esas tardes sin nada que hacer, viendo la película de Superman con el Super Hopo. Ese rulito tan lindo. Era fachero. Era fachero. Pero sáquenme una duda. Eso de que Superman tenía el rulito a la derecha y Clark Kent lo tenía a la izquierda, ¿era posta? ¿O al revés? ¿Sabes que eso no lo sé? No leí nada sobre eso. No, y tampoco me fijé. ¿Pero que en la película o en...? No me acuerdo si en la película o en los cómics, pero me acuerdo de haber leído o escuchado en algún lado de que tipo... Superman tenía que poner el rulito que caía sobre el lado derecho de la frente y Clark Kent tenía el mismo rulito pero del lado izquierdo, una boludez así. Como para decir, no son solo mis lentes. Sí. Sí, es posta. Acá estoy por pasar una imagen de Superman cambiándose y se le va cambiando el rulito de lugar. Mirá. El peinado. Tienes razón. Ah, ¿ves? Sí, mirá. Sí, sí. O sea, yo todavía hasta el día de hoy me sigo preguntando cómo mierda no se daban cuenta que Clark Kent era Superman. El poder de esos lentes, este. Los anteojos de pasta negra. Espérame los... que un día estaban en una partusa, todo ahí en el Salón de la Justicia. Fiesta, no, pero aún así. Superman con los anteojos. Miralo al boludo Superman que se vino todavía. Hagamos la broma, digamos que no sabemos quién carajo es. Con la puerta y le dicen: ¿vos quién sos? Yo soy Superman. ¡Ah, quién es Superman! ¡Vos, volá de acá! ¡No, yo soy Superman! ¡Volá de acá! Saco los anteojos y ¡ay, Superman, sos vos! ¡No te he reconocido! Y así, hasta el día de hoy se lo sigue creyendo todo. Mira, una especie de Truman Show, pero con Superman. Che, es muy buena esa idea. Como los nenes que dicen: mamá, mamá, soy invisible, ¿no me ves? Sí, no te veo. Bueno, había una película de superhéroes que había un chabón que tenía el superpoder de ser invisible mientras nadie lo veía. No me acuerdo cómo se llama. Si alguien está escuchando, sabe cuál es la película de la que estoy hablando, que eran un montón de superhéroes que no tenían poderes, avisen y pónganla. ¿No es la película de Ben Stiller? Era igual de era suficientemente faropa como para que sea posible que esté Ben Stiller. Ben Stiller. ¿De más o menos de qué época? ¿De qué año? No era Mystery Men, debe ser. La pasaban por Telefe cuando yo era 12, 13, cuando yo tenía 12, 13 años, ponele. Poco después. Así que de ahí sacan la cuenta. Yo tenía Telefe. Tenemos un mensaje. Por favor, alguien que revise que esté grabando esto. Por favor. Es genial. Rompieron algo. Si no lo digo yo, que se haga golpe. Bueno, en cuanto a esta película, bueno, supongo que la vieron todos. La sinopsis es que un recién nacido, el planeta Krypton, es enviado a la Tierra, donde es adoptado por unos granjeros. Después, con los años, el joven se va a Metrópolis y usará sus poderes sobrenaturales para luchar contra el mal. Y algunas de las curiosidades es el actor más famoso de la película se llamaba Marlon Brando. No sé si lo ubican. El gran Marlon Brando. El mejor y más gordo. Sí. Que hacía el papá de Superman, o sea, Jor-El. Se rehusaba a memorizar sus líneas. Por ejemplo, en la escena donde coloca al niño en la cápsula de escape, las improvisó él. Y estaban... No las improvisó, sino que como no se las recordaba, sus líneas estaban escritas en el pañal del bebé. No, es copado. Y encima jugó, creo que 15... Bueno, en la película sale 15 minutos. Que en comparación a toda la película, es poco, pero fue el que tenido más... Sí. El que tuvo mayor caché. Si yo fuese recontra famoso, que espero que nunca me pase, yo haría esas cosas. Como por ejemplo decir: che, ¿querés algún... que te haga un cameo en una película super falopa? No te cobro, pero quiero trabajar en películas así falopa. Entonces vos estás ahí, la película se trata de otra cosa y apareces ahí un segundo. Así como para divertirte. Onda, la... sé que hay una película de... el chabón este que es una de la era de cuero. La era de cuero. De Steven Seagal, que es la única película donde se muere. Que... empezaron a filmar, se peleó con el director y ¿sabes qué? No salimos un carajo, pero como ya tenía filmado dijeron: bueno, cambiaron la película para que él se muera al principio y siguieron la filmación con otras cosas. ¿Una de Steven Seagal? Sí. Ah, creo que es uno donde muere en un avión, ¿no? Sí, esa. Sí, a mí me parecía muy raro que esté Steven Seagal y participe tan poco y que lo maten así. Claro, según tengo entendido, eso es lo que pasó. O sea, se peleó con el director y renunció, así que lo mataron y siguieron la película así como así. Es la única forma de matar a Steven Seagal. Steven Seagal. ¿Sabes que creo que sé cuál película, Sí, que encima el que... Ejecutive Decision, algo así creo que se llamaba. Si no me confundo, tal vez me equivoco. Era algo en un avión. En un avión, sí. Sí. Y que el que quedó como protagonista no tenía una chapa rubia, ese protagonista, ¿no? Para mí. No, para mí iba a ser protagonista Steven Seagal, pero lo cambiaron sobre la marcha. Sí. Según tengo entendido, esto es lo que pasó. Bueno. Que fue la única película donde muere Steven Seagal. Después tenemos... Bueno, el Superman fue interpretado por Christopher Reeve. Que lo ubicarán, lo recordarán. Como Superman. Que para mí, sí. Actuó muy bien tanto de Clark Kent, así timidón, torpe, como también de Superman, que no sé qué, sacaba pecho, todo. Sí, el del bar. El sucesor espiritual del físico este, ¿cómo se llama? Mondoke. Ese. George. Stephen Hawking. No. No me salía el nombre, boludo, para tirar el chiste. Pero que, creo que quedó mejor así que... Bueno, antes... Sí, espera, decime. Voy a coincidir con vos, David. Ahora que me lo decís, yo según los recuerdos que tengo de la película, me hacía muy bien de esa dualidad entre los dos papeles. Clark Kent te daba unas ganas de cagarle a trompadas por lo pelotudo que era, más sabiendo que era yo. Ahora estoy viendo en Google, hay una escena donde a él y a Lois Lane los asaltan. Y el chabón dice, no, ¿cómo te, tomá, llévate todo, no vas a hacer nada? Y el chabón, fucking Superman, la puta que te parió. Y creo que Lois Lane los caga a palos a los ladrones, una cosa así. Sí, así que bueno. Esa dualidad está muy bien hecha. Sí, es muy amable y genio, se despanta. Oigan, venga, vamos, deprisa, vamos, aquí rápido. Vámonos de aquí. Haz lo que te dice, pues, por favor. Sí, por vengo, sí, vengan, sí. Pero rápido. Cálmese, no dispare, rápido. Dispare. Vamos, está vamos. Bien, y como quiera. Obedezca, atrás, por favor. Atrás. Por favor, no me apunte con haga eso. Haga lo que se digo, atrás. Ay, imagínese. Perdón. Eso es. Un momento, espere, me doy cuenta que la vida es difícil, pero esto no se hace. No se resuelven los problemas con armas, con pistolas. ¿Sabe una cosa? Es cierto. Oh. Voy a ser gente honrada. Lo felicito, así se habla. Lo que no quiere hacernos nada. Sí, pero después de llevarme el bolso de la dama. Entiendo. Vamos, nena, dámelo. Anda, Luisa, será mejor que le des el... ¿Qué hiciste? ¡Clark! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No sé, creo que me desmayé. ¿Cómo? ¿Te desmayaste? Antes que lo elijan, hubo tres candidatos. A ver si los reconocen. Robert Redford, James Caan y Clint Eastwood. Clint Eastwood haciendo de Superman. Le faltaba un par de sopas, pero... podía ser. Robert Redford... Superman sí. Vaquero. Pero bueno, lo ubican a Robert Redford. Sí. Poner que a sí. Ver, ¿vieron cuál es? ¿El Soldado de Invierno? Robert Pattinson. ¿El Soldado de Invierno? Capitán América 2, creo que es. ¿La vieron? ¿Sabes que esa es la que me falta? Espera, acá estoy viendo y hay una foto de Elton John. De Elton John, no. Bueno, poner Robert Redford en los 70. Era un... Ah, sí. Era un tipo fachero. Sí. Fachero. Lo re veo en Superman, ¿eh? una imagen redeo. Como Clint Eastwood. Claro que había que teñirlo todo, pero el que no lo veo, no lo veo, era James Gunn. Para que se ubiquen, es vieron la película de Schwarzenegger que se llamaba El Pacificador. Uh-huh. Que hacía de su amigo, su mentor, que al final lo traiciona. En esa película ya tiene canas, todo, pero. O si no, en Misery, para que lo ubiquen más fácil. ¿Vieron la película Misery? No. Entonces todo esto será nuevo para ti. Me siento ignorante. Misery de Stephen King. Una película. De sí, ubico la película, pero no tuve el placer de verla. Estamos peliculón, tenés que verla. Sí, ahí sí, es de esas películas que siempre dije, bueno, estaría bueno verla, pero también estaría bueno leer el libro y... Te da miedito, no la querés ver. Por el mismo motivo que todavía no vi la tercera y la cuarta de los Juegos del Hambre. Pero este chabón no tiene cara de Superman ni en pedo, boludo. Tal vez, porque era buen actor, pero de Superman no tampoco. Tal vez el ex Luthor podía ser, ponele. Mm. Pero no sé, no lo voy a hacer superhéroe. Sí, es muy, muy viejo. Aparte de que... Bah, Misery, no, sí, está bien, Misery era... Salió después que Superman. A ver ahí. Ah, ahí te la creo un poco más. Sí, sí, sí, hay una foto, ahora subieron. En blanco y negro es un chabón con chamba blanca, bien a la usanza de la época. Lo único que tiene es que tiene rulitos, pero está papeado... Nada que un alisado no puedo. Sí, sí, no, con esa foto que subieron, que va a estar en YouTube, o pueden buscarla por ahí, o si están por ahí, no sé. Pueden verla y nos dejan sus comentarios a ver qué les parece. Yo creo que sí. Bueno, otro candidato que sonó con fuerza fue Stallone. Pero dicen que los rumores... dicen que Marlon Brando lo vetó por una vieja antipatía que tenía con él. Ah, mirá vos. Ahí sí tenías un Superman musculoso. La lucha de petizón, cara de italiano, pero... ¿Sabes qué tiene Stallone? Le falta para Clark Kent. Porque Superman lo que tiene es eso. Vos tienes que hacer Superman, que es un buen tipo. O sea, no es un tipo rudo, sino que es un buen tipo. Y tiene que hacer de Clark Kent, que es un imbécil. Entonces se me hace que es muy rudo Stallone para eso. Me parece que el personaje de Superman es como medio complicado, porque, como decís, digamos, tenés que tener cara de buen tipo y de Superman, y a la vez tenés que tener cara de boludo. Y como decía Stallone, tranquilamente mundo que podría ser Superman. Aparte con la expresividad que tiene Stallone para actuar. Escuchame una cosa. Hay que hacer la versión argentina de Superman con Osvaldo Laporte. Osvaldo Laporte queda. Estebanés. Estebanés. ¿Tiene una criptonita para la versión argentina de Superman? Ah, ¿quién hacía de eso? Era Juan Palomino. Juan Palomino. ¿Está buena criptonita? Está en YouTube, la puedo ver en YouTube. ¿Cómo? ¿Está buena criptonita, digo? No sé, nunca la vi. Sí, a mí me gustó. Me gustó la película, la serie... No. Nafta Super, sí. Bueno, y en cuanto a esa película también tenemos el Lex Luthor que la rompe para mí. El nombre, no sé si me ayudan, no me acuerdo. El actor de Luthor. ¿De la primera película? Del 78, sí. Bueno, Lex Luthor fue Gene Hackman. Che, en serio, está Marlon Brando primero, después Gene Hackman, Lex Luthor, y tercero está Christopher Reeve haciendo Superman. Al boludo. Nunca van a poner. Y Lois Lane está 4, 5, 6, 7, octava. El Luthor del 78. ¿Quién era? ¿Lo ubicaron? Jim Hackman. Acá estoy viendo, sí. Hackman. Hizo para mí un buen Luthor. Aunque en este caso era pelado. No me acuerdo cómo era. Si era pelado o no, tenía. No, no, acá el de acá tiene pelo. Yo ya puse un par de imágenes. Es un magnate oligarca. Pero estamos con eso. Sí, no, o sea, no sé qué tan afín a los cómics será. Pero me vendió. Me gustó el Luthor ese. Me gustó como este personaje como villano. Sí, era en este caso el Luthor empresarial, ¿no? El Luthor de los primeros cómics, que era científico loco. Un peladito chiflado. Y bueno, del 78 saltamos al 81 con la secuela, Superman 2. Sí, sí, que sí, esta sí. También la vieron, quiero creer. Sí, sí, esas la vi las tres hace como 10 años o más. Pero la tengo vista. Si te he visto, no me acuerdo. Que en mi opinión es de las más redonditas de las viejas películas de Superman. Más que el lado por el lado de la humanidad del personaje. No sé si se acuerdan cómo era el tema. ¿Humanidad en qué sentido? ¿Esta es la que va para atrás el tiempo yendo más rápido que la Tierra? También, sí, es en esta. Sí, sí, sí, esa fue una escena muy rara. No, no sé si... Bigote negro, mute, negro, barbudo. ¿O es de la 1 esa? No, este es de la 2. El de la 1 era contra Luthor, nada más. Contra Luthor y su plan de tirar dos bombas nucleares en la costa de Estados Unidos para... Para hacerse un país aparte, ¿no era? Sí, para que se haga tipo una isla o para que se hunda toda la costa y la nueva costa ya pertenecía a Luthor y subía su precio. Sí, sí, me acuerdo. Y bueno, al final de la 2, digo de la 1, esos cohetes los detiene Superman y los tira al espacio. Y esos cohetes explotan en el espacio y liberan a tres kryptonianos. Al general Zod, a Ursa y a Non, que era el grandote que no hablaba. Sí, sí, me acuerdo de esos tres. Bueno, todo esto da justo pasa al mismo tiempo de que Superman ya está enamorado, cree que está el mundo en paz y decide estar con Luisa en todo sentido, si me entienden. Ajá. Pero para hacerlo... No estaría entendiendo la sutileza, puede ser un poquito más específico. Mojó la vainilla. Le quería dar a enterró la a kriptonita. Luisa, pero sin reventarla. ¿Enterró la kriptonita? Así que para... Cortear. Para intimar con ella, necesitaba perder los poderes, si no... La partía al medio. Literalmente la partí como queso. Creo que estoy entendiendo. Vos me estás diciendo que Superman hizo con Luisa Lane la torre, pero con un consolador de kriptonita. No tan así, pero el tema es que necesitaba parte de los poderes. Y dice, bueno, no pasa nada, el mundo está en paz. Ya no se necesita, no necesitan a Superman. No, voy a perder los poderes. Va a la fortaleza de Soledad. Pregunta cómo puedo hacer para hacer un normal. ¡Che, Soledad! ¿Cómo pierdo los poderes, nena? Avísame. ¿Así? Y Sole le dice, metete a esta cabina. Metete para el tren del cielo. Y salí como un humano. Señorita Soledad, yo quiero bueno, ser un niño de verdad. Se mete, pierde los poderes, se encama con Luisa. Y encima esto tiene un gancho con la Superman Regresa. No sé si la vieron, pero vamos a hablar más adelante si llegamos. Del 2006. ¿La vieron? No. Bueno, que es como una... ¿La Superman 2006? Sí. No. No me gustaron el nuevo Superman. Bueno, después hablamos, pero es el del director de X-Men. Continuación de Superman 2. Pero bueno, pierde los poderes y está feliz, chocho de la vida, hasta que caen estos tres y hacen pelota todo. Claro, tiene que recuperar los poderes, pero ya no puede llegar a la fortaleza. No, bueno, llegas, va caminando desde Estados Unidos hasta el pueblo norte, no sé cómo hace, pero llega caminando. ¿Ha visto todo eso? ¿Ha visto el refrán que dice déjole a un conejo? Bueno, acá ni conejo. Pasando donde ya se lo limpio, viene el orto. Así, ahí. Así que no. Bueno, pero recupera los poderes, vuelve a la ciudad, pelea con estos tres individuos. No sé si recuerdan las peleas que eran tipo a cámara lenta, flotando. Sí. Yo sí. Era lo más flojito, bueno, no se puede pedir mucho, pero era flojo. Lo ves ahora y es flojo. Porque ¿qué querés la época? Camarones, vos también. Y después de esto es derrotado y lo llevan a la, no sé si se acuerdan el final, a la fortaleza de Soledad, y está preso con Luisa y con Luthor, que se había aliado con los kryptonianos. Y le dice Luthor, deciles que se metan a esta cámara como yo hice y van a perder los poderes. Pero Luthor, como siempre, lo traiciona y le dice, no se metan ahí, que si no van a ser humanos como yo. Muy bien hecho, Luthor, le dicen los otros. Lo obligan a Superman, bueno, metete vos. ¿Querías meternos a nosotros? No, te vas a meter vos. Se mete, pasa el proceso que tenía que pasar, pero el tema es que Superman ya sabía que Luthor lo iba a traicionar, así que invirtió la polaridad o no sé qué del efecto, y estando dentro de la cabina era protegido y los que estaban afuera iban a perder los poderes. Y en ese momento pierden, así que por ejemplo Luisa le pega un cachetazo a Ursa. Nunca sí, me acuerdo de esa escena. Y en una que Superman, no sé qué, agarra del pecho un celofán, sale un celofán con la forma de S y se la tira. Ah, esa imagen sí la vi. ¿Esa lo recuerdan? No sé de dónde sale. Muy berreta, boludo. Y bueno, el caso de esta película es que su director no fue el mismo que el director de la 1. No sé si conocían ese, el tema. ¿Que son de la 1 distinta? Sí, porque el director de la 1 fue Richard Donner. Y él dirigió la primera y la segunda. Pero en la segunda ya le faltaba, no sé, 15% para terminar la película. Pero a los productores de Warner no les gustó. Así que lo echaron. Y pusieron otro director. Para que no vean que es algo nuevo, si no viene de antes. Hijo de mil puta, boludo. Siempre haciendo las mismas negras. Ya, o sea, sabemos que era una cazadora. Y bueno, el director que entró se llamaba Richard Lester. Modificó un par de cosas, algunas escenas las usó, pero le puso muchos diálogos chistosos, como también pasó recientemente. Sí. Y la, pero se le interesa, repite. Y la versión de Richard Donner de Superman 2 salió 20 años después. Hace unos cuantos años salió. Lo pudieron reciclar, usaron dobles de actores, porque obviamente no pueden usar a Christopher Reeve ni a la otra. O sea, grababan las escenas así de lejos. Ah, mirá, copa. No le hicieron la cara con CGI como a Leia. Esto para agarrar al bigote. Y bueno, esta película es donde termina. Supuestamente acá iban a usar el tema de volver en el tiempo, que se usó en la 1. Iba a usarse en esta. Por eso fue un enroque. Pero si pueden, consíganlo. Y lo van a comparar. Y pasando a la tercera Superman. Bueno, estamos viendo que solo hay Batman y Superman hasta ahora, como actualmente también pasa eso. Superman 3. ¿Se recuerdan a eso ustedes? Yo me acuerdo del final. Estaba con es lo que más me acuerdo de la película esa. Así como la figurita repetida. Yo me acuerdo que había un negrito. Exacto, el negro Richard Pryor, un comediante. Sí. Si uno de comediante con bigote. Sí, no, porque... No, no. Digamos, entre las cosas que pasaba... Por ejemplo, el productor había escrito un borrador del film que incluía la aparición de Brainiac y Mr. Mixsplick, o no sé cómo se lee, el duende ese de la quinta dimensión, no sé si lo vieron alguna vez. Para los fanáticos de Superman, de los cómics, vas a ver quién. Bueno, también incluía la aparición de Supergirl, o sea, Superchica, pero no le gustó a Warner el guion, así que lo rechazaron. Así que fueron para otro lado. Como buscaron un... algo más cómico, algo más para la familia. Esto se parece mucho a lo que pasó con Batman de Tim Burton, que ya en la tercera buscaban público general, pero bueno. ¿Qué, David? Sí. Aprovechando que te tengo y vos que la tenés tan clara. ¿Qué onda Supergirl? Yo no tengo ni idea, pero... ¿qué onda Supergirl? ¿Este... ¿Kryptoniana o qué? O sea, ¿de dónde sale? Es kryptoniana. En la Silver Age existía todavía. O sea, era... Bueno, en la Silver Age primero era Superman, que era el único sobreviviente de Krypton. Después apareció Superchica. Después apareció... Krypto, el superperro. Después apareció... el superperro, me acuerdo de la Liga de la Justicia. Esto ya era cualquiera. La Liga de la Justicia, la serie animada. Los superamigos. Sí. Bueno, y aparecieron muchos. El supermono, supercaballo. Al final que Superman no era el único sobreviviente. Así no, que... Había un arca de Noé de Krypton, boludo. De todos los animales, boludo. Sí, bueno... en el pirulo de la Silver Age, creo que en el, no sé si en el primero o en el segundo, hablan de la Liga de los Super Mascotas. Así que ahí va la recomendación. Bueno, siguiendo con eso, se dieron cuenta que había un montón de kryptonianos, así que los en el 85 creo que es Crisis en Tierras Infinitas, que aprovechan para borrar a todos. Y también la matan a... Bueno, perdón por el spoiler, pero la matan a Supergirl para que quede Superman como el único kryptoniano. De hecho, al mismo tiempo, en esa época lanzaron la película que vamos a hablar después de Superchica, Supergirl. En la película pero de Supergirl. Bueno, después, más adelante, vuelve, es canon... vale, su historia, todo tanto que tiene su serie actualmente en la tele, pero ya se la considera como una de las sobrevivientes. Bueno, volviendo a Superman 3, el actor se repite, Lex Luthor no está, y ¿cómo se llama esta? La actriz Luisa Lane. Margot Kidder. Sí, Margot Kidder aparece unos cuantos minutos. Porque no estaba de acuerdo con el rumbo que tomaba la película. Así que la sacaron. Y pusieron al personaje de Lana Lan. No sé si lo ubican. Es la novia de la secundaria de Superman, de Clark Kent. Yo me acuerdo de ese personaje por Smallville. Sí, bueno, que ahí, en Smallville ahí aparece la mamá que de Clark en Smallville. Es la misma que hizo de Lana Lang en esta película. Ah, mira, hola Freud. Sí. se llama Annette Tull. ¿Qué Tull, eh? Estaba ahí. Ya tengo sueño. Está bueno, como digo, interpretó a Martha Kent en la serie Smallville. Espérenme. Bueno, ¿Superman tiene algún tipo de fijación con la L? Lana Lan, Luisa Lane. Para, ¿y este personaje de Lana Kane aparece por la película o ya venía de los cómics? Bueno, oficialmente ya es canon, pero no sé si aparece gracias a esta película o antes. Eso sí no te puedo decir, pero de que está en los cómics, está. Está bueno. Bueno, en esta película también aparece una versión malvada de Superman, pero no, o sea, oscura, que supuestamente es bizarro, pero en sí es como un Superman más morocho, violeta más que nada. Hay una escena donde pelean en un basurero, Clark Kent contra Superman. Contra Superman, sí, esa escena la vi. Bueno, y aún así la película... O sea que era super, super malo contra Supermancito. Claro, pero... Superman... ¿Sabes qué? ¿Qué? Ya está. Se fue la mierda. No, la otra cosa. Ah, Superman tenía sus poderes ahí, en la pelea esa. En la pelea del basurero esa. ¿O no? Sí. Superman, eso, sí. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué mierda no pelea bien, digamos? Ni se deja ganar trompada. También puede ser porque en Superman 3 ya empieza el problema del presupuesto. Para la película. Y esto se va a ver peor todavía en la Superman 4. Yo me acuerdo de esas películas que dan una sensación bastante grande de bajo presupuesto. Esa es también una de las cosas que más recuerdo. Como... Sí. De hecho, creo que reciclan escenas de Superman volando de la 1 o la 2 y la vuelven a usar en esta. Son muy capaces. Muy negro, boludo. Bueno, antes de pasar a Superman 4, tenemos en el medio a Supergirl, de 1984. Esa sí que no la vi. ¿Esta no la vieron? Yo no. Si la googlean, así buscan las imágenes, la actriz reda para Supergirl. Da para muchas cosas. No, pero bueno, les voy a pinchar el globo de que el busto que se ve ahí es puro relleno. O sea, no era tan... Los hombres de verdad las preferimos planas. ¿En 2D? Exactamente. Exactamente, señor Mondo, que usted sabe. Busca mientras les explico de qué va la película. Van a ver lo loco que suena. Dice que... es sobreviviente del planeta Krypton, de la ciudad Argo. Viven felizmente hasta ahí, hasta que un amigo, el llamado científico Saltar, hace unos juegos, así por experimentos, y la cúpula protectora de la ciudad resulta dañada. Y por el agujero se escapa una pequeña esfera que le sirve como energía, que se llama Omegaedro. Así que... Omegaedro. Sí, el científico es condenado a la zona fantasma. Perdón. Y Kara. Es un cuerpo de Omega Caras. Claro. Y. ¡Ah, claro! ¡A mí me saca y a él no! ¡Racista! Todo porque soy negro, ¿verdad? No, porque. Y a Super Chica le dicen: bueno, anda a buscarlo porque sin esto, acá tus viejos, todos, nos vamos a morir. Así que va. El aparato llega a la Tierra y justo lo encuentra una bruja llamada Selena. Ah, yo pensé que es Cachavacha. Y lo pretende utilizar para ampliar sus poderes. Así que Super Chica contra una bruja. Ya eso les da pauta de cómo es la película. Está bastante fuerte la colorada, es decir. ¿La bruja? Igualmente, no entiendo bien cómo el coso este de tecnología super avanzada, el Omegaedro, encaja con los poderes ocultistas de la bruja. Pero bueno, la vida, supongo. Vos ponele que bueno. Sí. El productor inicialmente pensó para el papel de Superchica a Brooke Shields. No la tengo. ¿La, la chica de la Laguna Azul? La que hace de novia de Mel Gibson, me parece, en Arma Mortal 4. No, no tuve el placer. ¿No? Tengo que verles. Esa es otra película que me recontra debo, las de Arma Mortal. Un día estaba. Un día esto nos miramos todas las de Arma Mortal, una tras la otra, y hacemos especial Arma Mortal. De ahí vamos a hacer especial Bromance, así. Bueno, un detalle acá de Super Chica es que no sé si recuerdan. Supuestamente esta película iba a estar en el mismo universo que el Superman de Christopher Reeve, tanto que le habían pedido que haga un cameo. Sí. Y Christopher dijo, bueno, dale, está bien, pero al final se arrepintió. Así no que pintó. El cameo lo hicieron igual. El cameo lo hicieron igual. ¿De qué se ríen? El cameo lo hizo igual, pero en forma de póster. En forma de ficha. O sea, muy bueno eso. Porque en una parte Superchica va a su habitación y creo que está hablando con una amiga y dice, no, porque yo quiero parecerme a mi primo. Y ve un póster al lado de su cama de Superman. Diciendo él es mi primo, ¿eh? Ahí queda. Es truchísimo, boludo. También ahí está el dato de que tiene una versión extendida con 14 minutos, que supuestamente mejoran el desarrollo argumental, levemente. Así digamos que en la premisa no hay mucho que mejorar tampoco. Y por último, cerrando la saga de Superman de los 70, 80, está Superman 4, En busca de la paz, de 1987. De que está en Bolivia. ¿Recuerdan? Del hombre nuclear, que te atacaba con las uñas, la vuelta del Lex Luthor. Miau, miau, miau. No me acuerdo. ¿Cuál es la que termina con los malos yendo hasta el universo en figuritas? Superman 2. ¿La 2 es la esa? No, en figuritas no termina ninguna así, sino que escapan de las figuritas. En Superman 1 los encierran en las figuritas y en la 2 escapan de ahí. Ah, está bien, pero la 1 termina con las figuritas. Sí, empieza directamente. Empieza en el inicio de la 1 para dar pie en la 2, para que recordes de dónde sale. Ah, está bien. Bueno, en... No, Superman 4 ya creo que no la vi, creo. Bueno, en Superman 4 vuelve el actor del Lex Luthor, vuelve Lois Lane, obviamente está Superman. Y la idea de Luthor, la idea de Luthor es matar a Superman, obviamente. Y para hacerlo... roba un pelo, un cabello de Superman que estaba en un museo. ¿Y qué estaba haciendo ese cabello? Era un cabello que estaba colgado de un gancho y al extremo tenía atado una esfera de 100 kilos, ponele, así en el aire. Y como era el pelo de Superman, ese pelo se bancaba 100 kilos. Se bancaba. Upa la Pantén. Ok, ¿Cómo lo vas a matar con un cabello? Porque me da curiosidad. No, porque es el cabello de Superman. Lo obtiene, lo roba y crea un clon de creo Superman. Crea un muñeco voodoo. Y de ahí sale el famoso hombre nuclear, que es, no sé si lo vieron en imágenes, es sí, un tipo rubio. Ahora. Sí. Musculoso. ¿Sabes qué te parece? ¿Vieron The Rocky Horror Picture Show? No. Sí. La el creación de Rocky. Sí. Un tipo musculoso. Tiene una onda ahí. Bueno, el tema de este hombre nuclear o hombre solar era tan fuerte como Superman pero su debilidad era quedar a la sombra. O sea, le ponías un toldo y se debilitaba. Era ecológico, ¿viste? Andaba con energía solar. Andaba con energía solar. Porque Superman en sí se alimenta del sol, pero no es tan, tan extremo de que se pone bajo techo y pierde los poderes. Este sí. Pelean, llegan a la luna y Superman lo vence encerrándolo en un ascensor. Por Dios, es demasiado bueno eso, villano, ¿cómo no lo vi? El villano derrotado de la forma más pelotuda posible, ¿no? Lo mete dentro de una carpa, ¿no? Che, acá donde Superman pela su poderosa visión reconstructora de murallas, ¿no? Para, agarra una pistola de agua, le pone protector solar y le dispara con eso. Bueno, entre unos detalles, Christopher Reeve para esta película usó una peluca para ocultar su calvicie, que estaba empezando a notarse. Claro, pues ya después de cuatro películas ya había pasado bastante tiempo. El estrés. Sí, cosa que creo que le va a pasar al Superman actual, que no sé si lo vieron, que tiene unas entradas con la Carrefour, así. Entradas bastante grandes. Tiene un copito importante, así que entradas importantes. Ese gato, un gato de verdad. Famoso gato de soldán de Superman. Y el productor de Superman 3 y Superchicas, al ver el fracaso, vendió los derechos cinematográficos de Superman a una productora de cine de bajo presupuesto por el precio de 5 millones. Ese gato sí se nota. O sea, por 5 millones de dólares compraron los derechos de hacer películas de Superman. Sí. Así que esta empresa llamada Canon habló con Warner, dijo, bueno, voy a hacer una película más de Superman, ¿estás interesado? Sí, bueno, dame, ¿cuánto necesitas? 36 millones. Y bueno, se los dio, pero Canon usó solo 17 millones. Ok. Y el resto lo usó para financiar otros proyectos. Son unos capos. Sube ejecutar. El gobierno argentino aprendió de ellos. Pero, por comparación, por ejemplo, la primera película salió 55 millones y estos usaron 17. Para que tengan una idea. Se nota en las capturas que están pasando que es bastante clase de esta película. Sí, por ejemplo, iban a hacer 6 meses de trabajo de vuelos con Christopher Reeve, pero hicieron solo uno. Así que usaron una y otra vez la misma escena de vuelo. O sea, son técnicas. O sea, es algo que sería el Superman turco. Se repiten los fondos, ¿viste? Graban hablando, abriendo y cerrando la boca y van repitiendo los cuadros para hacer que hable, ¿viste? Como el anime de 80. Bueno, y también iban a repetir el tema de un Superman enfrentándose a un clon maligno. O sea, en la 3 fue Clark Kent contra Superman, ¿lo recuerdan? Sí. Pero acá iban a ser Superman contra Superman, o sea, los dos con traje. Pero no tuvieron presupuesto para hacer los efectos de pantalla dividida, así que decidieron contratar otro actor por eso. Y por eso explica que el clon sea diferente, que el clon sea rubio, por ejemplo. Tal cual. Y en cuanto a este clon, este personaje, el actor se llamaba, al nombre no me acuerdo, pero el apellido es Pillow. Y dicen que era tan mal actor que sus líneas las tuvo que doblar Jim Hackman, o sea, Mark Pillow. Luthor. O sea, es como la de Schwarzenegger, Hércules en Nueva York. Ahora hacen el doblaje otra persona. Tal cual, eso mismo. Igualmente creo que en la época se usaba mucho eso del doblaje, ¿no? Y si eran malos, sí. Y si bueno, le fue tan mal que Cannon Group canceló su próxima película en la que estaban trabajando. ¿Y saben cuál era? Okay. Spider-Man. No, Spider-Man iban a ser. Menos mal, boludo. Ay, gracias, señor. Aunque me gustaría ver un bueno, Superman. Con eso. Berretita. Pero de hecho acá, bueno, no en la India. Con estras de con baile. Eso terminamos toda la saga, se puede decir la Golden Age de DC en el cine. Y después en el próximo capítulo, no sé cuándo salga, vamos a arrancar con Batman de Tim Burton en adelante, hasta llegar a Batman con pezones. A la Liga de la Justicia, ay Dios mío. ¿Dónde quiere a Batman con pezones? Así que podemos pasar a tarea para el hogar. Ver las películas nuevas de Coso, incluyendo Batman con pezones. Sí. Superman turco, obviamente. Yo voy a volver a ver Jonah Hex porque la vi en su momento y me encantó y quiero ver si se mantuvo en el tiempo. Y a ver si viene con pezones. ¿Jonah Hex? Sí. Jonah Hex, no sé si tenés idea de lo que es. ¿Viste la peli o qué sea? Ahí está. ¿Cómo se llama esta actriz? Ay, no me sale el nombre. ¿La de Transformers? Megan Fox. Exacto, está Megan Fox en esa. Jonah Hex es un... El tipo no tiene superpoderes. Jonah Hex es un vaquero al que le quemaron la cara y el tipo es tipo re pijudo y anda por el oeste cagando a tiro al que se le cruce. Eso es lo que me acuerdo de haberla visto en su momento cuando laburaba en el videoclub. Y me ha gustado. Sí, tal cual, es esa. Está bastante buena. Pero es parte del universo de DC. De hecho, se lo cruzan en la Liga Justicia Limitada, no sé si vieron ese capítulo. En esa época no tenía ni puta idea que se trataba de que estaba basado en un cómic, boludo. Pero está buena. También aparece en la serie Leyendas del Mañana, que está dando ahora en el Arrowverse. Sí. La tengo de nombre. Creo que había visto el primer capítulo y no me gustó. Habías visto el primer capítulo y no te gustó. Bueno. Bueno, entonces. No sé, ¿tenemos comentarios? ¿Comentarios? ¿Algo? George, ¿quiere cantar algo? Redoble de tambores. Estos son comentarios poca por 2Pay. Estos son comentarios de ustedes. Esta vez los leemos para el orto, pero igual los queremos. Bueno, George estuvo 3 meses para componer eso, así que más vale que sepan apreciarlo. Dentro de 3 meses tenemos uno nuevo. Yo pensé que eso había sido pensé que eso había sido improvisación y estaba completamente conmovido, boludo. ¿Qué? Lo acabo de improvisar. ¿Improvisación? Boludo, estoy comiendo. Iba a ser un pequeño. Totalmente sorprendido. No lo puedo creer. Me encanta, muchas. George. En shock. Si te tuviese de frente, te haría un beso, boludo. Ay, dámelo. Y como primer comentario, en realidad tenemos un mitrear, esas cosas que suelen aparecer así mágicamente porque nosotros hacemos que la gente nos tenga un amor insufrible. Tenemos un mitrear hermoso del señor Maca Machine que dibujó. Con... bueno, yo no soy dibujante, no sé qué carajo es esa técnica, qué carajo es eso, pero nos dibujó con pintura. Con acrílico, pintura, parece. O sea, acrílico, témpera. No, témpera no, porque témpera vienen cositas. ¿Acuarela? Con acuarelas, no sé. Espero que nos ilumine con acuarela, su sabiduría. Nos dibujó al señor Mojón en un billete de 2 pesos. No solamente le salió igual. Exactamente, hasta... Tiene el dejó una cosa hermosa, así que le agradecemos mucho. ¡Mua! Así que vamos sumando un mitrear más a la colección. ¿Qué queremos? Después lo sacamos en forma de álbum. Y listo. Hacemos un álbum de figuritas. Chupala Panini. Para el bolsillo de la dama y la cartera del carro. Y nos llenamos de figuritas de Polka por 2P. Sabés que se llama Viva Gile, ¿no? Por la duda, ¿eh? Margabe sería la figurita difícil. Te cambio 7 de David en Constitución por una de My Gavis. Editorial por 2 pesos presenta. Te cambio el de los peces Gavis por 3 mondo. Un saludo al de los petes. Ay, señor de los petes, si nos está escuchando, ¿nos hace descuento? Acepta, mami. Descuento estudiante y jubilado. Ay. No, va, te cobra por pierna. Ay, Dios. Hijo de puta. Bueno. Vamos a ir todo el infierno. Bueno, y vamos con los demás comentarios porque me voy a dormir acá. Sí, pero por bueno, favor. Comienzo yo. Dale. Tenemos un mensaje que nos dejaron en el capítulo. Este lindo capítulo que se llama. ¿Cómo se llama? Escucharlo entre este tu chat. Ah, sí. Que es nuestro querido. Nuestro querido mensajito del señor Saguichanes que dice. Fuertísimo lo del Arcángel Demo. Para, igual, eso ya lo habíamos leído. ¿Ya lo leímos? No, me parece que no, ¿eh? No, lo leímos. No está tildado por eso. Ahora te lo acabo de tildar yo. Lo leemos. No, me parece que ya lo habíamos leído, boludo. Bueno, lo leemos de vuelta. Ahí, bueno, retomamos. Tenemos un lindo mensaje que nos dejaron en el capítulo. El señor Saguichanes que dice. Fuertísimo. Un poco más fuerte. Fuertísimo más lo del Arcángel Demo. Igual, en su cuerpo. Cuerpa, así dice. Así lo escribió. No sé qué. Lenguaje inclusivo. Su cuerpa y hace lo que quiere. Yo admito que de las mailing list de Yahoo, pasando por MSN y todo lo que fue siguiendo, me ayudó mucho a levelear mi chamuyo. Me consiguió mis primeras relaciones con muchachas de variedad, caridad, gente muy loca y luego, por suerte, grandes amigos de toda la vida. Me permitió juntarme con gente enferma como yo, ya que aún en ese entonces no era tan simple como es ahora. Y uno estaba bastante solo para compartir ciertas cosas como los cómics, manga, anime, etc. Me gustó mucho el informe y me gusta que hagan programas así, con un tema principal, más estructurado. Por más que se cuelguen al toque, que es normal. Si ustedes también lo disfrutan, no veo por qué no. Perturbador es Secret Origin de Mondoke y los Tie-in sobre los chovis submarinos que se hacían los trabas para ponerlas sin ser cascoteados. Buen programa. Bye, chas. Bueno, ¿que se llamaban los chovis eso? Los chovis. Primero, ¿sabes que yo nunca? Lo de los chovis submarinos es por la. Me acuerdo que. Porque discutimos que la estrategia para conseguir pareja de las sepias. Eso, que se hacían pasar, ¿no?, por hembras para que no las caguen o por los otros machos. Y después las hembras elegían activamente fecundarse solamente de las sepias inteligentes. Es una de mis estrategias naturales favoritas. Son bichos muy grosos. Tengo que decir que yo nunca me enganché mucho con las mailing lists. No sé si alguno de ustedes tuvo el placer alguna vez. No, yo no llegué a usarla. No, yo no me acuerdo. Yo he llegado a inscribirme en alguna, pero la verdad no. Me suscribí al toque porque era insufrible. ¿Qué eran los mailing lists, eso? En su momento estuve suscrito. Las mailing lists son, mejor dicho, tipo un mail especial al que vos te suscribís. Y al que la gente se suscribe, y cada vez que alguien manda un mail a ese mail, le llega a todos los que están suscriptos. Y los que están suscriptos contestan a ese mail y le llega de nuevo a todos y se van formando cadenas de mails. Son tipo. Es como un foro por mail, ponele, una cosa así. Claro. No lo conozco. Cuando claro. cuando recién en mi época de puber, ignorante, estuve suscripto a las listas de, se llamaba Lazarus, para los que sepan algo de sistemas, es como, es un Pascal con interfaz gráfica, una cosa completamente nefasta, obsoleta e inútil, pero en su momento, qué sé yo, servía. Y después, fuera de eso, también en algunas mailing lists de algunos lenguajes de programación, pero nunca, es como que está remuerto. Nosotros usamos mailing list en el laburo, eso sí. Hay como una mailing list de se llama After Hours para hablar de cosas que no tienen nada que ver con nada. Hay una de gaming, hay una de Java, me parece. Pero la que más usamos es tipo la de temas random, digamos, donde la gente puede ir y decir: dejé un turrón de Quaker en mi escritorio, corran. ¿Qué? No he tenido. Quaker. ¿Saben lo que es un turrón de Quaker, muchacho? No. Un turrón de avena. Tengo miedo a preguntar. Mi mente es muy podrida y yo sé lo que. ¿En serio no saben lo que es un turrón de Quaker? Avena. Estoy agradecido de no saberlo. No, si vienen a Rosario los voy a hacer turrón de Quaker porque es la cosa más linda sobre la faz de la tierra. Imagínate, agarra dulce de leche. Sí. ¿Cierto? Lo mezclas con Quaker, el Quaker saben lo que es, avena, ¿no? Sí. Bien. Avena. Agarras el Quaker, lo mezclas con dulce de leche, le echas un poco de cacao, el polvo de la chocolatada. Cacao, cocoa, sucoa, esos polvos, ¿no es cierto? Y con eso armás la... ¿El polvito del amor? Con eso armás la pasta, digamos. Y después agarrás y pones en un tupper, como si fuese una chocotorta. No, como si fuese una chocotorta, pero pones, en lugar de chocolinas pones... claro, traviatas. Traviatas, galletas secas, galletas de agua. A la mierda, sí. La galleta salada. La sópera. Sí, la galletita de agua salada. Claro. Pones una capa de masitas, una capa de esa crema. Una capa de masitas, una capa de esa crema. Una capa de masitas, una capa de esa crema. Para. Quiero enfocarme 30 segundos en ese vocablo. Vocablo. Masitas. Yo creo que cuando Buenos Aires se secione de la Argentina, o sea, triunfe el sistema unitario y nos separemos, va a ser... por decir masitas o galletitas. Y la Constitución de Buenos Aires va a decir: se dice galletitas la concha de tu madre. Anda a cogerte al pomberito. Así, eso va a ser el preámbulo de la Constitución. No, son cosas diferentes. Si vos me decís, las de agua. No, masitas, traviata ¿no? es galletita. No, son masitas, hijo de puta. Son galletitas de agua. Galletitas saladas, le digo. Acá le dicen galletitas saladas. Galletas saladas. Traviata y marcas. Acércate, marcas. George. Te escuchamos todas muy bien. Todas esas marcas son galletas saladas. No hay con qué darle. Galleta, no, para mí son masitas, qué sé yo. Galletitas son los surtidos Diversión, Terrabuzzi. Esas son galletitas dulces, galletas dulces. Son galletitas dulces. Pero las masitas son saladas. Son galletas saladas. Las masas secas son otra cosa. No. Sí, te traigo unas masitas y esas son las masas finas, las que son con leche, Sí, masas finas, boludo. Las masas de panadería, o sea. Masas finas son. Claro. Masitas. Masas finas. Porque son chiquitas. Yo creo que esto es algo en lo que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Te mateo con mi lógica infalible. Bueno, República Nacional de Buenos Aires. República Nacional. Proseguí con tu comida. ¿En dónde me había quedado? Ah, sí. Bueno, entonces pones crema, sí, y algunos le ponen... Le va a explotar una vez en los mundos que se quiten un masita nomás. No. Y algunos le ponen el arriba, ¿cómo se llama esto? Coco rallado. Y así como está, lo mandás a la heladera o al freezer, que se enfríe bien, bien, bien, bien. Y lo sacás y te lo comes frío y es para morirte de... Es un orgasmo al paladar. De diabetes, hijo de puta. Te morís, sí, de diabetes, hijo de puta. De dulce de leche. Y bueno... Me agarra un hambre, la puta madre. Pero no, no son buenísimos, boludo. Llámalo hambre. Si vienen para la crema en boom, les prometo que hago. A mí que me gusta. Muchísimas gracias, Chichita Arteaga. Ahora continuamos con Chichita Arteaga. Le voy a mandar. Ahí les mando una foto. Para que... Arguiñano, decirle al menos. Más arruinado. Maru Botana. Gracias, Maru Botana. No, y a Saki por el comentario. Bueno, acá como acabamos de confirmar, estamos siguiendo haciendo informes con algún tema. ¿A qué venía lo del turrón de Quaker? No sé, vos lo has dicho solo. ¿Vos saltás con el turrón de Quaker? Los cristianos como coger oveja. Demo. No. Sí, me acuerdo de haberme cogido una oveja, pero no me acuerdo por qué estaba... Terminamos hablando del turrón de Quaker, boludo. ¿Vos saltás solo con el turrón de Quaker? Ay, por Dios, el turrón de Quaker en la mesa. Por las mailing list fue. Sí. No, claramente no me acuerdo. Perdón, estoy viejo. Estás mal, negro, estás mal, ¿eh? Bueno, sigamos con los mensajitos, si no, no nos vamos. Y el próximo comentario es de Facebook del señor Cristian López, o sea, Macamachín, que dice: la alegría de ver finalmente el episodio 12 al aire se volvió un instante de temor a leer el título, convirtiéndose en terror a confirmar el contenido del mismo. Recordemos que el capítulo 12 es el cuartito de Mondok, el episodio que hicimos sobre The Room. O sea, ay, ¿cómo? Sí. Qué terror. Al mundo le garpa la estrella de la jeta. ¿Cómo? ¿Dijiste? Perdón. Seguí leyendo. Ah, dale. O sea, al mundo le garpa Andrea de la jeta. ¿Cómo no le va a pagar Tommy Wasson? Haciendo de tripas corazón, me llevé la agradable sorpresa de que el informe fue correcto, ameno y no destilaba tanto amor amorfo y sin sentido por el relator de turno. Bien ahí. Sin embargo, dice, el show fue totalmente del demo. El demo de las chicas. Con tres intervenciones que desparramaron todo. A ver, porque no me acuerdo de esto. Minuto 5. Acá para el 120. No, tengo cáncer de mama. Ah, sí, va. Minuto 19. Y si sos Greg Sestero, despertate. Comprobá tu virginidad anal. Que tenga los dos riñones. Y que tenga los dos riñones. Minuto 27, viva la patria. Calzoncillos con agujero para sacar la chota. Mi abuelo me heredó un par. Sublime, besito, chao. Y es verdad, boludo. Yo tengo un par de. Cuando murió mi abuelo, me agarró mi abuelo y me dijo. No, me agarró mi abuelo y me dijo: tomá, nene, dice. Usalo vos, están sin estrenar, me dice. Me los dio un bolsito y todo. No tienen palometa. Vence enero del 2084, dijo, eran para jugar el mundial. No hubo mundial, ¿qué estoy diciendo? Bueno, 74. Yo de mi abuelo heredé la sube con descuento mientras no se llevaron los de la sube. Fueron buenos meses. Pisa re turbio, boludo. Hola, oh, no, Estoy explotando el privilegio. No estaba muerto, estaba de parranda. Estoy explotando el privilegio de mi abuelo muerto. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, sí, yo tengo que decir que me divertí mucho haciendo el capítulo ese. Me divertí mucho de cosas. Y me divertí mucho editándolo. Por más que me llevó 8000 años. Esos postcréditos me divertí mucho. Están por ahí dando vueltas los postcréditos versión David, que podríamos subirlos alguna vez a algún lado, que también está muy bien. Me gustaron mucho porque además David le agregó triggers Así que si nos acordamos, lo hacemos a algún lado. Y si no, pídanlos. Y si no les damos bola, cáguense. O si no, sacamos un especial Triggers y listo. Digo, especial. ¿Quién se va a poner? Si no, estamos demorando un huevo para editar un capítulo, ¿qué vamos a hacer? Pegamos medio. Todos los post-créditos que salieron y ya está, especial refritos. No, pero ponele, estaría bueno. Y ahora lo que todos esperaban, escena de desnudos, salimos todos con hola. Estaría bueno tener algo. Algún formato tipo para estas cosas que no alcanzan para un capítulo, pero que queremos publicar igual, como las patadas de chancho, de puerco, son capítulos. Le ponemos episodio 12.5, episodio 11.2, sí. 11.5. O le ponemos podcast por doble cop. Doble. Podcast por un patacón. O por ticket canasta. Por ticket canasta, culiao. Los ticket canasta, que es país nefasto, la concha de su madre. Ay, Dios. Pues continuamos, ¿no? Ticket lunch había también. ¿Ticket de qué? Sí, ticket lunch, que te lo aceptaban solamente en restaurante. Ah, no, ¿Mira? No, yo era Eso. Muy pobre. No llegaron al interior. Eran tres, ticket canasta, lunch y uno más había. No, eso no llegaron acá. Acá tenemos ticket canasta y los vales nada más. Se hacían en diferentes lugares con besitos. Se te escucha abajo, George, acércate un poquito. ¿Carajo, ajuno coro? ¿O vas loco? Sí, si no te raspa, está bien. Ay, es que ese, acércate un poquito tuyo, eso no re. vení, como que se acordó de Constitución en un momento. Acércate un poquito. Ahí está. Susurrale. Ay, susurrale el micrófono. Sí, susurrale. Ay, susurrale así. Un poquito ahí más. Bro, dale un beso. Vamos a hacer. Bro, dale un beso. Eso. Ahí está. Se está volviendo muy. ¡Esto es muy turbio! Bueno, para. Y. Le contestamos a Maca, que salió el último comentario, que Tommy nos paga solamente con su arte. Como también nos paga solamente con su arte la gente que hace un buen día. Te lo paga vos, a mí no. No lo odio. Amo tu buen día. Y Demo está afilado. Y nos dice que está afilado, pero bien que se comió toda la belga. ¡Oh! ¡Oh! Ese me lo re perdí. Y bueno, qué grande, ya. Qué grande. Tenés que elegir, mi amor. Todo no se puede. Qué buen tema. Ay, Dios. Bueno, continuamos con los mensajitos. Voy a dejar un mensajito. Nos dejaron en Facebook del capítulo número 13. Que es el capítulo de la cacona, para no decirlo de otra forma, el capítulo caca. El escato podcast. El escato podcast del señor. Alias, Wikihow sale mal. Wikihow sale mal. Ay, todavía me acuerdo de ese capítulo y lo amo. Alias, nunca perdón, pensé estar vomitando perdón, mientras sé. Escuchaba un podcast. No sé qué pasó. Tenemos tres equipos científicos de distintas universidades alrededor del mundo investigando qué carajo pasó. ¿Cómo llegamos a eso? Lo publicité bueno. entre mis amigos y compañeros de laburo al podcast, a ese capítulo en particular, y a mí me parece genial, porque yo le contaba a los chicos... ¿Lo peor es qué? Sí, pues sí. No, digo, yo le contaba a los chicos, le digo... Muchachos, le digo, hicimos un programa de una hora y mierda. De una hora y mierda. De una hora y mierda. De una hora y media. Hablando pura y exclusivamente de mierda. Y fue como. O sea, pues yo lo cuento como algo genial porque hay que estar una hora y media hablando de mierda, boludo. O sea. No cualquiera, ¿eh? No y no, no. Y posta, no salió preparado. Teníamos las notas de WikiHow. Sí, mal. Y todavía están ahí. Y la gente y los chicos me miran como diciendo perfecto, ya sé que no escuchar este fin de semana. Ay. bueno, y ¿qué nos comentó Saudi ahí? Ay, Dios, mensaje a nuestro querido Saudi que dice: Ya era hora, el clonazepam mezclado con el servidor no me estaba haciendo efecto ya. Escúcheme un segundito, señor Saudi. Voy a bolear porque no es esa cosa que le esté recomendando el genérico. Ah, está bien. No, yo le iba a decir por qué no se toma un Ribotril, pero veo que Ribotril es que... Ribotril es la marca y clonazepam es la droga, ¿viste? Bueno, señor Saudi, si el clonazepam con termidor a usted todavía no le está haciendo caso, puedo recomendarle, como dije al principio del episodio, que se coloque un cuartito de LSD adentro del ojo, entre el párpado y el ojo, para disfrutar del éxtasis constante mientras la pastilla se degrada e inserta en el torrente sanguíneo una... Casi me muero, pero bueno. No sé qué estaba diciendo, perdón, estaba delirando. Bueno, eso. Esa es la recomendación de demo para Saudi. Reventarte el ojo, no sé, algo así. Puede causar problemas mentales. Vas a terminar haciendo un podcast y te vas a hacer llamar demo después. Creo que estoy ciego. Ah. Vamos con un mensajito más que sí, nos dejó el señor Gastón Acuña Rodríguez, que fue en el primer capítulo que hicimos del podcast. Ese capítulo que... Salieri de Saki, ese capítulo que hasta el día de hoy no sé cómo salió, porque fue hecho con 2P como ahora, pero se me escuchaba mucho peor de lo que se me escucha ahora. Eran 2P muy rotos, boludo. No había cinta scotch, no había cinta scotch para pegar eso, ese billetito. Así que el señor Gastón nos dice: soy otro más de los que vinieron por recomendación de Tactaduken. Me cayeron de 10, así que voy a seguir escuchándolos en el capítulo 2. Y señor Gastón Acuña, hasta el día de hoy, ¿seguís escuchándonos? Y no sé, no comento más, así que... Por él llegó de la caja, se pegó un tiro y se fue la mierda. Es lo que yo hubiera hecho. La verdad. Pero si todavía no seguís escuchando hasta el día de hoy, te voy a decir algo. Qué huevo los tuyos, papito, Qué huevo. Te quiero mucho. Un hombre de coraje. Hay que tener huevos para escucharme. Yo no me animaría. A ver, volver a escucharme del capítulo 1 hasta este. No, ni un pedo. Ya demasiado que los escuché en su momento. No, yo cuando salen, los escucho también para ver que haya salido todo bien, y la verdad la paso bien. Con los auriculares, todo. Cuando escucho cualquier otro podcast. Cuando lo escucho para hacer el video, para ir poniendo la foto, me cago en la risa. No más tiempo que estoy riéndome que laburando. Pero bueno. Demo, vos te estás drogando, eso no es la verdad. Te estás drogando en este momento. Oh, por bueno, qué, boludo. Bueno, muchas gracias, Gastón, por tu comentario. Te queremos mucho. Muy rápidamente, Malgavi, por el episodio 13, nos dice... Y bueno, y acá, esto supongo que irá con Loquendo, es jajaja, jajaja, no me la vi venir. Por lo de la carnicería, Malgavis. Eso es fuerte puro. También fue es la, hermoso, esas cosas innecesarias que tanto queremos. Así que... No sé quién carajo fue, pero gracias. David fue. ¡Mua! Sí, son algo querido, David. Son grandes. Bueno, pasamos al último y más largo comentario hasta el momento, en 12 o 13 programas. Récord de... Alta. Para mí esto lo escribió mientras estaba en el inodoro, haciendo fuerza. Me acordé de esto. Esto se refiere al último, por lo menos al último que salió en el aire, hasta el momento, el capítulo de la caca. Consejos WikiHow que sale mal, episodio 13. Es de parte de nuestro amigo Cristian López. Nada mejor para paliar una mañana helada que abrazar este podcast, humeante y calentito. Como la caca. Revolviendo en mi baúl de recuerdos mentales acerca de anécdotas de caca, primero viene a mí la vez de que un muchacho correntino nuevo en el grupo, bien Buenos Aires, me pregunta en su casa: che, negro, ¿qué es eso al lado del inodoro? ¿O qué? Ah, el bidet. Sí. ¿Para qué sirve? Y para cagar acompañado. Por supuesto que el chango este me creyó totalmente. Cosa que no me acordé hasta que se lo conté a usted, a todos en el club, para sufrimiento del provinciano, así encima lo quemó enfrente de los amigos. ¡Qué hija! ¡Qué feo! Bulineando al provinciano, no, muchachos. Después se queja porque los porteños no lo queremos. encima el pobre correntino, boludo, no. Bueno, continúa. Dice: pero de repente me entró a llenar el disco duro de datos cacosos, donde caigo que lo fui viviendo en ciclos de cada 10 años, dignos de la serie It. Por su culpa, se los paso a relatar. Mediados de los 90, estaba en la plaza con el grupo, cuando el loco ese me dice: che, negro, ¿los pedos pesan? ¿Lo qué? Ah, no, no, ¿por? ¿Por qué? Entonces me caí. Con carpa lo acompañé al... Perdón. Al hospitalito de ahí cerca. Lo esperé 10 minutos y ese salió radiante con un calzoncillo menos. Lo más gracioso fue que tenía para leer una carta de disculpa de un amigo con el que estaba peleado. Pero se entretuvo y se limpió el culo con ella. Así que seguramente se lo dijo así. Hashtag a capela. Bueno, a mí no me pasó, pero en la facultad sí encontré un par de medias sacrificadas ahí en el inodoro. Ah, sí, eso de quien no ha visto. Señores, en la calle. Yo hice el secundario en un internado. Cuando no teníamos papel, había ingenio ahí, boludo. Había ingenio. Que sigue el comentario, no estamos ni por la mitad. Sí. Bueno, yo, por ejemplo, en mi facultad, cuando me agarraba y ganas y no había papel en el baño, me aguantaba, iba al buffet y me afanaba las servilletas y volvía al baño. Bueno, sí, eso sí. Después, principios de los 2000, laburaba en una estación de servicio. En el vestuario empezaron a aparecer unas anacondas de más de 30 centímetros. Anidando en los inodoros del vestuario para empleados. Después del asco inicial, cada ejemplar era sorprendente. Luego se supo que las criaba un muchacho que a la vez era transformista y había empezado una dieta especial. Nunca pudimos deducir si las riestras de los orullos eran así de largos y sin cortar por la dieta o por lo ejercitado de locote. En pocas palabras, ahí a los 40, hijo. No. Ay, señor. Bueno, vamos por la mitad, todavía falta mucho más. Agárrense. Dice: anécdota bis. Tenía una compañera a la criatura. Tenía de compañera a la criatura más dulce de la galaxia. Ojitos claros, acento de 3 de febrero y nombre compuesto. Toda delicada y amorosa. Pará, ¿cómo es el acento de 3 de febrero? Claro. O sea, acento de Palermo. ¿Cómo es el acento de Palermo? Somos provincianos. Medio cheta. Ah, sí. Digan cheta. Eso que te hablan, acento de cheta. Mientras charlábamos, abrió los ojos grandes, se inclinó acechante. Literalmente se tiró por arriba del mostrador y salió corriendo para los baños públicos. Dicho sea de paso, nos correspondía limpiar cada hora. Al rato vuelve, feliz y radiante. Le pregunto: ¿qué onda? No, es que una mina escribió dos veces en el libro de quejas que el baño estaba sucio. Y sí, cuando fui estaba cagado, pero arriba del asiento. Después me di cuenta que era la misma mina. Entonces cuando la vi pasar recién, corrí al baño y la enganché. Batí la puerta y estaba parada sobre el inodoro y largando una diarrea por la pared. ¡No! Pará, boludo. ¿Quién patea la puerta del inodoro cuando hay alguien cagando adentro, boludo? O sea, sos un... ¿Qué sos, un Power Ranger, boludo? O sea... Pero... O sea, fíjate que este texto tiene... Tiene todo. Porque... La antagonista de la historia... Es un personaje nefasto. Porque va, hace maldad, hace quedar mal a la empleada. Y tiene sus. Después el personaje principal se redime vengándose en contra de la maldad ajena. Es una historia hermosa. Un saludo para 3 de febrero. Bueno, y hace pocos años, en la serie empresa en la que laburaba, enfermado de que cuando quería ser del 2. El asiento estaba ampliamente mojado y me mandé un cómic informe mala onda que repartí entre los de confianza sobre el fóbico. Resumen: el fóbico solo caga en su casa. El fóbico es pito corto. Por ser pito corto, el fóbico no usa el mijitorio. Por ser pito corto, el fóbico usa el inodoro a puerta cerrada. Por ser fóbico, al fóbico le da asquito tocar el asiento del inodoro. Y como el fóbico no va a usar ese inodoro, se caga en los que sí y mea todo como si nada. ¡Ese soy yo! Y sí, era una mierda, pero bueno. Hasta que un día, mientras miaba, se abre la puerta del inodoro y sale un compañero de casi 60 años. Con sí, era emo. Medio Parkinson y próstata. Con cara del perro que tiró la olla y veo horrorizado que meó hasta el piso y las paredes. Piso las paredes. ¿Qué hijo? Maestro, aguante ese viejo. Somos demo, no me rompa la voz. Estoy yo dentro de 20 años, boludo. Pero bueno, hay que ver si lo hizo a propósito o qué onda, por el movimiento del Parkinson, pero en sus 60 años hay que ver. Pero siéntese, señor. Ya está. ¿Quién le va a decir algo? Por último, y nada, despidiéndome, no sin antes hacerles notar que durante sus anécdotas pupilares, minuto 55 en adelante, al señor Demos se expresa indignado con el regente con poco tacto, salvo en el comentario, pero después nos partió el medio. No más preguntas, señor juez. Ay, no. Y ese fue todo el comentario de nuestro querido Cristian López. Es complicado explicar. Que es una historia para otro podcast. Pero es un pequeño resumen. Cuando digo que nos partió el medio, no significa que no cogió, digamos. Significa que, claro, significa que nos castigó físicamente con ejercicio físico y esas cosas. Para hacer algo resumidito y entendible. Con ejercicio físico no sexual. Sí, no sexual. Por ahora. Al menos por ahora. ¿Quién te dice? Ojalá. Y bueno. Bueno, gente, ¿tienen algo para recomendar o nos vamos a dormir en estas ricas camitas? Yo una simple recomendación. Si les gusta este capítulo y les está gustando el podcast, no se olviden darle like, suscribirse, poner en la campanita para que se les avise cada vez que subimos capítulo, una vez cada muerte de obispo, por problemas laborales, familiares, de salud, y por paja, no podemos grabar. Pero simplemente, si a ustedes les gusta, con su like, un comentario, compartiendo, nos dan la fuerza a nosotros para seguir grabando un poquito más. Simplemente es eso. Podcast, bueno, por sí, los fe. Podcast en mi por caso los no fe. Tengo recomendaciones, así que no sé si ustedes saben o quieren recomendar algo. Sí, yo tengo una recomendación. ¡Vean Batman con pezones! Es algo que que recordé hace bastante poco tiempo que existía y no puedo dejar de recomendarlo. ¿Batman con pezones? Un canal de YouTube. Que ¿de Batman hizo con pezones? No, pero podría ser. ¿Por qué? Porque es una temporada que se hizo de un canal, una cosa, que se llamó Late Night Show. Yo le diría que vayan y lo vean directamente. Lamentablemente el primer capítulo, que es mi favorito... ¿Es en español? Sí, sí, sí, sí. Es un par de virgos argentinos haciendo una réplica de un Late Night Show de la década del 90. Y tienen unas cosas bizarras, hermosas. Por ejemplo, hacen una entrevista a Julio Cortázar, y que también no se las voy a spoilear, pero preciosa, y cosas que no tienen sentido. Es el tipo de humor que me gusta a mí, que no tiene nada que ver con nada, y tiene un montón de homenajes a lo que fue la televisión argentina de los 90, burlándose, pero también haciéndole cosas preciosas. Así que véanlo, ahí les dejé el link. Y por este, los jueves hace una segunda temporada, uno que vaya a hacer. Por ejemplo, el primer capítulo, ese es el postre popular, porque no sé, ya no tiene audio, pero para que vean por dónde va la cosa. Vieron que estaba Marta Holgado, que era una mujer que decía ser hija de Perón, que era la hija no reconocida de Perón. Sí. El primer capítulo es alguien que decía ser el hijo de Marta Holgado. O sea, el nieto de Perón. pero sí, bueno, tenemos una entrevista en la cual Juan Carlos Milán adiestra dos cobayas en vivo. ¿Qué? Tenemos al creador de la tipografía helvética, que crea una tipografía en vivo. Helvética estándar. Perdón, tengo que decir esto. Helvética estándar es la mejor tipografía sobre la faz de la Tierra. Listo, lo dije. Pero bueno, vean Late Night Show, vean los capítulos que están. Así que esa es mi recomendación del día de la fecha. Bueno, yo traigo como recomendación una serie que me queda ver el final del último capítulo. Se llama Kiss Me First o Bésame Primero. Está en Netflix. Es una serie británica y está muy buena. Veanla. No, mentira. La serie sigue a Leila, que es una chica de... que es una pendeja, que juega jueguitos de realidad virtual, VR inmersivos, una onda similar a Ready Player One, no tan en el futuro, si se quiere, y dentro del juego que ella juega, conoce a un grupo de gente que como que hackea el juego, que se hace llamar Red Pill o Pastilla Roja, en una legal referencia a Matrix, porque inclusive lo dicen, ¿no es cierto? Y algo que no sé si es una referencia es que la protagonista, el nick de la protagonista es Shadowfax. Para los que no se acuerden, Shadowfax es el nombre del caballo de Gandalf en El Señor de los Anillos. Pero no sé si es para eso. La cuestión es que la flaca tiene... Es drama esto, muchachos. La flaca tiene un trasfondo bastante heavy, pesado, y ahí adentro conoce a este grupito de gente, Red Pill, liderados por un chabón que se llama Adrián, que no, aparentemente no es un jugador normal, digamos. Él es como el que hackea el juego, digamos, entre comillas. Y no solamente pasa que los miembros de Red Pill, como que todos tienen una historia bastante heavy y bastante turbia, sino que además Adrián es un sociópata de la concha de su madre, que se dedica a manipularlos a todos con un complejo de megalomanía, como estos tipos que crean sectas y religiones, digamos. Y en base a... Y la serie se desarrolla con la relación entre nuestra protagonista y la negra, porque esta serie peca de tener la rubia, la negra, la china, el puto, el blanco heterosexual, etcétera. El pibe, pero no importa. La serie se desarrolla entre el conflicto entre Adriana y la protagonista. Uno por manipular a Mania, que es una negra que forma parte de Red Pill. Adrián quiere manipularla y Leia quiere como quitarla de salvarla de ese grupo y salvarla, digamos. Son 6 capítulos nada más, que se miran re fáciles. Yo me los maratoné casi todos en una noche. O sea, de hecho me maratoné todos hasta el 6º, donde el sueño me ganó porque ya eran las 5 de la mañana. Y la recontra recomiendo. Está muy buena. Mírala. No, no voy a fijar. Si la serie británica tiene esto que son poquitos capítulos, entonces las puedes ver. Hay un juego ahí entre. Cuando están dentro del juego, es todo CGI, tipo cinemática de juego moderno. Y está bastante. Me parece bien, está bastante bien hecho. Tipo, se nota que le han puesto esas máscaras que escanean los gestos a los actores y después lo pasan al modelo 3D. Control puntito. Cómo gesticulan los modelos y todo. Está muy bueno. Y eso es todo. Bueno, esa es la recomendación. Y si no tenemos nada más, nos vamos todos a dormir porque ya son casi las 3 de la mañana. Lo envolvemos y tengo sueño. No, vamos. Y de hecho, yo creo, díganos si es el caso, pero yo creo que se fue notando cómo empezamos con toda la energía y ahora estamos todos con unas ganas de morirnos. Yo tengo ganas de comerme un sándwich. ¿Sándwich de poronga dijiste? Sí. Ah, no había escuchado bien. Está bien. Así que si eso fue todo, si no tienen que ser más, nos vamos. Yo me voy a dormir, gente. Ustedes sigan si quieren. Nos vemos, gente. No. Bueno. Hay algo que me faltó decir. Sí. Hay algo que me faltó decir. Pollo con papas. ¿Qué? No puedo soportar una cosa. Mamas y papas. Bueno, será hasta la próxima. Mamada con papas. Nos vemos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Para mí, perdón, chico, tengo moco. Hermosa Luisa Ley en la concha de su madre. ¿Cómo le haría con el trapo? Todas las fotos. Sí, sabe cómo come trapo. Che, alto bulto le hicieron a Superman ahí. Es lo único que mira es el bulto, boludo. Lo tiene en rojo encima. Que sobresale. A ver. Ah, la mierda que... Ah, maldito Superman. Calza grande, ¿no? Sí, siempre tiene una mierda. Con razón, mirá, con razón Luis Alain estaba como... Clark Kent, boludo. No era porque era lindo, sino por la matraca. Y bueno. Así cualquiera. Tiene... Hasta yo, mirá. Siempre me llamó la atención que el Luthor es distinto a lo que uno se imagina, pues, como el Luthor. Pelado, bien, que piensa todo. ¿Qué te lo imaginas a Joe Pesci? Claro, no sé, me quedé con el Luthor de Smallville. No sé cómo serán los cómics. ¿Cuál será más cosas? Más Luthor. Los cómics creo que es pelado, me parece. Es peladísimo los cómics, che. Fuera de joda, entre... Viendo ese Jim Hackman como Lex Luthor, siguiendo la rama, Joe Pesci también hubiera sido un buen Lex Luthor, mira. Sí, parecido. Si lo comparás. Siguiendo la rama, la brujita Verón hubiese sido un buen Lex Luthor. Yo sigo comiendo papita. Uno en Twitter puso, si Uruguay fuese una persona, tendría una de esas remeras Sign with Stupid con una fecha hacia el costado. Ok. Pongamos el caso que lo entendí. Bueno. Traducido sería estoy con el estúpido, o al lado mío el estúpido, algo así. Claro, eso somos nosotros. Por Argentina. Sí. Por suerte yo vivo en Tucumán, que es otro país. Ustedes son estúpidos. Ayer me pasé toda la noche recortando las tarjetitas de Cards del juego Cartas contra la Humanidad. Así que cuando... Esperemos a Magal. Si viene para la Crack and Boom, jugamos. Los recorté pensando en ustedes. ¿Recortaste? Recorté todos los cuadraditos. ¿Por qué? Me cansó la mano, boludo.